¿Y qué nos falta desde el feminismo, no? Y faltar, o sea, para mí algo que tiene el feminismo es que nos va a faltar algo toda la vida. Pero, y bueno, y está buenísimo porque, repito, siempre la vida que nos imponga el poder, al menos el poder como lo conocemos, va a ser una mierda. Entonces, repito, el poder como lo conocemos. Entonces está bueno poder pensar que siempre vamos a estar cuestionándola, que no vamos a dejar pasar una. Que mismo cuando aparezca, o sea, nuestro ideal de hoy, en 10 años capaz ya lo tenemos y no va a ser nada, a comparación de lo que descubrimos que podemos también seguir conquistando. Y para mí eso es súper potente y es súper esperanzador. No porque esté bueno vivir luchando y vivir quejándose de algo, sino poder luchar, o sea, en realidad la lucha es por el feminismo, pero también es profundamente una lucha contra la indiferencia. Tiene que ver con una forma de vida militante que cuestione, que lo piense, y el neoliberalismo y el capitalismo son todo lo contrario. O sea, quieren gente ciega, que no le importe quién tiene al lado. Si la realidad total es un paisaje y que si te esforzás las cosas salen mejor, no sé qué. El feminismo para mí es todo lo contrario, es cuestionar absolutamente todo, y nuestros horizontes van en esa línea. En también no saber por momentos qué depara, pero saber que vamos a estar ahí, sea lo que sea. Porque ya somos un ejército y nos conocemos, nos queremos y vamos a estar ahí. Seguro que sí. Hoy la vamos a poder seguir escuchando. Silvita Fernández está acá. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Un placer estar siempre en la mosquitera, compañeros. Un placer nuestro. La horda de comunicadoras de Mendoza, la horda feminista, ha traído a Ofelia Fernández. Así es. Bueno, este colectivo de comunicadoras y periodistas, que es un poco en el sentido de lo que decía Ofe, digamos, estos otros colectivos que aparecieron como las actrices o como las periodistas, donde hay de todos los colores políticos, pero bueno, nos unió esta necesidad de que es realmente importante que se apruebe la ley del aborto, y arrancamos con un simple pañuelazo y ya somos un colectivo que además queremos tomar los medios de Mendoza directamente. Vamos. Así que por eso imagínate, hoy nuestra presentación a la sociedad es Ofelia, claro. Así que imagínense, porque la verdad, bueno, la potencia que tiene Ofelia y que tienen las pibas, por eso nos parecía como que estaba buenísimo hacer una actividad en el marco de lo que está pasando, digamos, de que se está discutiendo en el Senado el aborto, que viene complicada la cosa en el Senado y que es necesario que se apruebe. Entonces, desde el colectivo de comunicadoras dijimos, bueno, queríamos hacer una actividad, la verdad que, ¿no?, que levante los ánimos, sobre todo porque hay muchas jóvenes como Ofelia muy comprometidas en Mendoza, uh-huh, con el pañuelo verde, y se han amedrentado un poco, se han asustado un poco con estas situaciones de violencia que se han vivido en esta provincia, que es una provincia donde el Opus Dei es muy fuerte, donde la Iglesia Católica es muy fuerte, donde las fuerzas de seguridad son realmente complicadas. Entonces, ante eso dijimos, bueno, necesitamos generar espacios de donde las chicas, primero, eso, que se sigan, que no tengan miedo, que no guarden sus pañuelos, que sigan con los pañuelos verdes en las calles, como venía pasando, que a muchas que militamos hace muchos años el feminismo nos sorprendía gratamente. Y bueno, me parece que esto que hacemos nosotras acá está pasando en todo el país. Esto que es Ofelia acá, también están las referentes nuestras en Mendoza y en todas las provincias, y me parece que a mí particularmente me da mucha esperanza de decir, bueno, el futuro viene por acá. Absolutamente. Entonces un poco nos decíamos nosotras, bueno, esto es lo que hay que potenciar. Ya todo lo político que se conoce, partidario, dirigencial, hoy me parece que ya está en un plano donde verdaderamente atrasa, y que las discusiones están acá, en esta base, que es enorme, que es muy grande, que la estamos viendo muchos, y que está bueno que la vea la dirigencia, y si no la ve, estos pibes, estas pibas, los van a pasar por encima, lo cual está perfecto. La verdad que yo como ciudadana, te lo digo, además de periodista y demás, como ciudadana, yo quiero que estas compañeras dirijan nuestros destinos, verdaderamente. Entonces, bueno, un poco, digo, lo del aborto quedó en una cuestión muy importante, pero esto que decía recién Ofelia, queremos seguir avanzando, y bueno, nosotras como comunicadoras estamos en ese, uh-huh, en ese camino de aprovechar que estamos muchas de nosotras en los medios privados, comunitarios, públicos, con unas líneas editoriales que la verdad son patriarcales, y nosotras metemos nuestras líneas, nuestras grietas. Estamos haciendo eso y lo vamos a seguir haciendo con mucha más fuerza. Y bueno, nos da muchas fuerzas las pibas, justamente, a las que por ahí somos un poquito más grandes. Por eso me parece que la idea era eso, como retroalimentarnos. Totalmente. Y hoy a la tarde van a estar en... A las 4 de la tarde, en el Club Israelita, la sala Ana Frank, nos ha quedado corta, pero es el mismo Club Israelita, Maipú 230 de Ciudad. Sí. Allí va a estar Ofelia, van a haber tres compañeras más, dos compañeras de los secundarios y una compañera de UNIES de San Carlos. Y luego vamos a hacer un pañuelazo en la Alameda a la altura de Maipú. La idea es eso, escucharlas a las chicas, escucharnos entre nosotras, potenciarnos y también, bueno, repudiar las situaciones de violencia y decir que no les vamos a tener más miedo a estas cuestiones que quieren. Hoy Ofelia decía más temprano que son actos violentos no espontáneos, sino totalmente políticos. Así que hoy nos ha tirado letra Ofelia, así es un... Imagino, estamos como recién. Emocionadas. Nos deja emocionadas. Sí. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá, por haber venido hasta acá. Y Ofelia, te lo digo, me lo dijeron muchísimas compañeras que te dijera fuertemente gracias. Así, un gran agradecimiento. No, gracias a todas. Bueno, nada, estamos juntas, así que lo aprecio. Bueno, muchas gracias. Será hasta esta tarde, entonces. Gracias a ustedes, compañeras. No, por favor. Nos vemos esta tarde. Dale. Sí.